Qué difícil es reconocer que en tus fuerzas no debes confiar. Por más que intentes, no lo lograrás. Solo y triste terminarás. Algo más que tinta y papel, una promesa de salvación que hoy comparto con su amor. Pero hay alguien en quien puedes creer. Mira que vivías ahí.